El cielo está que arde, la muerte está de azul. La tierra que se abre, se trae al mundo, se trae al mundo, se trae al mundo. Oh, ha muerto un hombre, ha muerto un pueblo en la ciudad, ha muerto el nombre. El apellido Libertad, ha muerto un pobre para que nazca un millón más. Ha muerto el niño, mataron al negro. Imagínese usted, un viernes en la tarde, cuando mataron a Gaitán, estaba lloviendo, la gente corría con machetes, había sangre y fuego. Sentí que la ciudad giraba entre capas y espadas, sentí que el triunfo era del mal. Sentí que Bogotá sangraba por hachas y machetes. Sentí que el triunfo era el mal. Ha muerto un hombre, ha muerto un pueblo en la ciudad, ha muerto el hombre del apellido Libertad. Ha muerto un pobre para que nazca un niño más. Ha muerto el niño, mataron al negro. ¡Lo mataron! ¡Jaime Garzón! ¡Barbo Leal! ¡Galán! ¡Líderes asesinados! Esta canción, este rock, es Abril Gaitán, del grupo Babel. Y con esto damos comienzo a este espacio de homenaje a Jorge Eliezer Gaitán en el aniversario de su asesinato, lo que dio lugar a el Bogotazo, el llamado Bogotazo, una movilización en repudio, de bronca multitudinaria, que fue tremendamente reprimida con muchos muertos. Y el homenaje lo vamos a hacer leyendo algunos fragmentos del libro de Arturo Alape, El Bogotazo, Memorias del Olvido. Y de este libro, lo que hemos estado seleccionando, lo que nuestros compañeros seleccionaron, fueron algunos fragmentos de Fidel hablando justamente sobre ese momento en Colombia, en Bogotá, sobre lo que fue esa jornada del 9 de abril de 1948. Y antes de arrancar por eso, quería traer una referencia que tiene el propio libro en la parte de anexos, que es el diálogo entre el autor y Fidel Castro. ¿Tú qué eres?, me preguntó el comandante Fidel en la recepción que él brindaba a los delegados del Encuentro de los Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos. Yo, sorprendido, en la mitad del bullicio, solo dije: entregarle el prontuario que usted tiene en Colombia. ¿Por qué?, me tomó por sorpresa, sobre su participación en el 9 de abril en Bogotá. Él se rió, me saludó efusivamente, mientras yo trataba de contener los impulsos de muchos de los delegados que querían estrechar su mano y expresarle sus sentimientos. Así arranca este contacto con Fidel Castro, que después derivaría en una especie de entrevista larga donde habló justamente Fidel sobre su participación el 9 de abril en Bogotá. Y arrancamos justamente por la lectura de este libro, El Bogotazo. Ha muerto un pueblo en la ciudad, ha muerto el nombre. Sería la 1:15, la 1:30 o la 1:20 cuando nosotros salimos del hotel para ir acercándonos allá, dar unas vueltas hasta que llegara la hora de las entrevistas, que creo, como te dije, que era a las 2 o 2:15 de la tarde. Nosotros a la 1 aproximadamente salimos para ir caminando y acercarnos a la oficina de Gaitán. Cuando vemos que empieza a aparecer gente corriendo como desesperada en todas direcciones. Uno, dos, varios a la vez por acá, por allá, gritando: ¡mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Era gente de la calle, gente del pueblo, divulgando velozmente la noticia. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Gente enardecida, gente indignada, gente que reflejaban una situación dramática, trágica, planteando lo que había ocurrido, una noticia que empezó a regarse como pólvora, a tal extremo que nosotros, que habíamos caminado como 2 cuadras más y llegamos a un parquecito, vimos en ese momento que la gente empezaba a asumir algunas actitudes violentas. Ya en ese momento, alrededor de la 1:30, la gente estaba realizando actos de violencia. Nosotros, cerca de la oficina de Gaitán, seguimos caminando por la séptima y la gente se había introducido en algunas oficinas. Yo recuerdo un detalle. En los primeros minutos, al llegar a un parquecito, veo a un hombre tratando de romper una máquina de escribir que había sacado de algún sitio. Estaba rompiendo una máquina de escribir, pero aquel hombre furioso pasaba un trabajo terrible para romper con sus manos la máquina. Y le digo: chico, dame. Lo ayudé, cogí la máquina y la tiré hacia arriba y la dejé caer. Yo, viendo a aquel hombre desesperado, no se me ocurrió otra cosa. Seguimos caminando y en la carrera séptima se veían también ya manifestaciones de violencia. Nosotros íbamos en dirección al parque donde estaba el edificio del Parlamento y reunida la conferencia. Vamos por la carrera séptima, creo, y veo gente rompiendo vidrieras y rompiendo cosas. Ya eso empieza a preocuparme porque a todo esto, ya en esa época tenía ideas muy claras y muy precisas de lo que es una revolución, qué cosas deben pasar en una revolución y qué cosas no deben pasar, decía este joven, perdón, reflejaba en ese momento a un joven, Fidel Castro, con 23 años. Empecé a ver manifestaciones de anarquía, a decir verdad, en la carrera séptima, una gente rompiendo vidrieras. Se veía un estado de irritación muy grande en la masa. En esa carrera, que siempre estaba llena de gente, la multitud se dedicó a romper vidrieras, a romper cosas. Yo estoy preocupado, me empiezo a preocupar por la situación, porque veo aquella situación anárquica que se está produciendo. Me pongo a pensar qué estarían haciendo los dirigentes del Partido Liberal, qué estarían haciendo y si no habría nadie para organizar aquello, me preguntaba. Seguí caminando, esto sería entre la 1:30 y las 2:15, por la carrera séptima, y llegamos a la esquina de la plaza en donde está el Parlamento. Allí había alguien en un balcón, a la izquierda, hablando desde el balcón, unos pocos ahí reunidos, pero sobre todo mucha gente dispersa por todas partes en actitud de ira y de violencia absolutamente espontánea. En el parque había varias decenas de gente gritando furiosa, indignada, y empiezan a romper los faroles del parque. Les tiraban piedras, de manera que había que tener cuidado porque lo mismo te caía encima una piedra que los cristales. Yo fui avanzando, dice Fidel, y llegué más o menos al medio parque. A todo esto, en los portales del Parlamento había una hilera de policías recién lustrados, muy bien vestidos, bien organizados. Apenas aquellas decenas o cientos de gente que estaba rompiendo bombillos y cosas se acercaron al portal, como un vendaval, el cordón de policías se deshizo, parece que estaban desmoralizados, y en avalancha entran todas aquellas gentes al palacio. Yo estoy en el medio del parque, las piedras volando en todas las direcciones. Ellos entraron al Parlamento, que tenía como 3 o 4 pisos. Nosotros no entramos propiamente en el Parlamento, sino que nos quedamos en el borde del edificio mirando aquella erupción, porque aquello fue una erupción de pueblo. Estábamos mirando y la gente subió y desde allá arriba empezó a tirar sillas, empezó a tirar escritorios, empezó a tirar todo. No se podía estar allí porque era un diluvio lo que venía de allá arriba. Y ya te digo, un hombre tratando de pronunciar un discurso en un balcón en una esquina cerca del parque, pero nadie le hacía caso. Aquello era un espectáculo increíble. Nosotros decidimos ir a hacer contacto con los otros dos cubanos que no vivían en el hotel, uno Enrique Ovares y el otro un compañero nuestro de la Revolución, el compañero Alfredo Guevara, que estaban en una casa de huéspedes no lejos del sitio donde nos encontrábamos. Nosotros fuimos allí a ponernos en contacto con ellos, ver qué pensaban de la situación y explicarles lo que estaba pasando. Llegamos a la casa de huéspedes, conversamos con ellos unos minutos y en ese momento ya se ve como una gran preocupación, como una gran procesión de gente, un río de gente que viene por una calle paralela, más o menos a la carrera séptima. Van algunos ya con armas, hay algunos fusiles, otros con palos, hierros, todo el mundo con algo, porque el que agarraba un palo, un hierro, cualquier cosa, lo llevaba en la mano. Se veía una gran multitud por esa calle, parecía una procesión, como dije, por esa calle estrecha, larga, ya se puede decir de miles de gentes. Cuando veo aquella multitud, no sé para dónde van, dicen que para una división de policía, entonces yo voy y me uno a la multitud. Me incorporo en las primeras filas de esa multitud y voy para la división de policía. Veo que hay una revolución andando y decido sumarme como un hombre más, uno más. Yo desde luego no tenía ninguna duda que el pueblo estaba oprimido, que el pueblo que se estaba levantando tenía razón, que la muerte de Gaitán era un gran crimen y adopto partido. Hasta ese momento no había hecho nada, hasta que veo que la gran multitud está pasando delante de mí, después de haber visitado a los dos cubanos. Cuando veo la multitud en marcha, me sumo a ella. Puede decirse que ese es el momento en el que yo me sumo a la multitud que está sublevada. Llegamos a la división de policía. Los policías están allí arriba parapetados, con sus fusiles, apuntando. Nadie sabía lo que iba a pasar. La multitud llega a la entrada, los policías franquean la entrada y nadie dispara. Es una división que no está muy lejos del Parlamento. Yo veo que la multitud va para la división y estoy entre los primeros. Aquellos están apuntando con sus fusiles, pero no tiran. Doblamos la esquina y como a 30 metros está la entrada, la multitud, como un río desbordado, penetra en todas partes, recogiendo armas y recogiendo cosas. A todo esto había policías que se habían sumado. Se veían policías con uniformes en la multitud. Esa división tiene un patio en el medio y como 2 pisos en la parte delantera. Yo no sé cuántas armas había. Las pocas que habría disponibles las agarraron rápidamente. Algunos policías se quedaron con el arma y se sumaron. Yo entro en la sala de armas, pero no veo ningún fusil. Realmente no veo ningún fusil. Sí había unas escopetas de gases lacrimógenos con unas balas largas y gruesas. Yo lo único que puedo agarrar fue una de esas escopetas de gases lacrimógenos. Me empiezo a poner mis cananas de balas de aquellas. Me puse como 20 o 30. Yo digo, no tengo fusil, pero por lo menos tengo algo para disparar. Un escopetón con un cañón grande. Y digo, bueno, pero a todas estas yo estoy con un traje, zapatos de esos. No estoy vestido para una guerra. Encuentro una gorra sin visera. ¡Pum! Y me la pongo. La gorra sin visera. Pero a todo esto tengo mis zapatos corrientes, no aptos para la guerra. Pero además no estoy muy conforme con mi escopeta. Salgo al patio, que está lleno de gente, la gente registrándolo todo. Hay que imaginarse el cuadro. Todo el mundo sube escaleras, baja, métase por aquí, por todas partes, mezclados civiles y policías. En parte policías que se han dejado desarmar, otros que están armados y que se han sumado. Subí rápido por una escalera a la segunda planta, entro a un cuarto que resultó ser de oficiales de policía. Allí yo estoy buscando ropa, aparte de que trataba de ver si aparecían más armas. Me fui poniendo unas botas, que no me servían. Llega un oficial, eso no se me olvida, que en medio de aquel caos terrible me dice, mis boticas sí que no, mis boticas sí que no. Las boticas no me servían y yo le digo, sí señor, quédese. A ver, el relato de Fidel Castro sobre ese momento que habla con ese oficial. Quédese con sus botas, le dice. Bajo al patio para enrolarme ya en algo, una escuadra o algo, y veo a un oficial de la policía que está organizando una escuadra. No tengo pretensiones de ser jefe ni de dirigir nada. Voy de soldado raso y llego con mi escopeta de gases lacrimógenos y mis balas y me pongo en fila. El oficial tenía un fusil y me ve a mí cargado de balas de aquellas y con la escopeta y dice, pero ¿cómo? ¿Qué haces con eso? Le digo, es lo único que encontré y me pide la escopeta. Parece que el hombre no estaba muy decidido a luchar a pesar de que estaba organizando una escuadra. Me pide aquello y me da su fusil con unas 12 o 14 balas, me lo da. Y por cierto, que cuando me da el fusil se tira un montón de gente a querer coger el fusil. Y yo tuve que luchar duro para quedarme con aquel fusil y me quedé con el fusil y unas 14 balas, más o menos, que es lo que tenía el oficial. A partir de ese momento yo estoy armado con un fusil, pero allí no hay ninguna organización, sino que la gente iba saliendo de la división sin orden alguno. De la misma manera que había entrado, una muchedumbre estaba saliendo sin saber para dónde iba. Se oían voces que para el palacio, que para no sé dónde. Yo salgo de la división, me reúno a aquella multitud que dice que se va, no sé para dónde, sin ninguna dirección. Estoy viendo un gran desorden, una gran indisciplina, que no hay organización. Avanzamos como 3 cuadras y allí veo como 4 o 5 soldados que están poniendo orden en el cruce de las calles. A todo esto, como había mucha gente de uniforme ya sumada a la multitud, yo me imagino que aquellos 4 o 5 soldados están sumados a la multitud y que están poniendo orden. Entonces yo voy y me pongo a ayudar a los soldados a poner orden. Yo ya me había conseguido mi uniforme, una gorra sin visera, que se había convertido en una boina, y un capote de policía, que ese era mi uniforme. Entonces ayudo a los soldados a poner orden, como ellos decían, por aquí no, por allí. Entonces yo creo que ellos eran soldados sublevados. Después he podido darme cuenta de que aquellos no eran soldados sublevados, sino de la Guardia Presidencial, que estaban allí con sus fusiles, pero no en actitud bélica, sino sobrepasados por todo ese océano de gentes. Es interesantísimo este relato de estas primeras horas luego del asesinato de Jorge Licey Gaitán por parte de Fidel Castro, un joven Fidel Castro de 23 años, en medio de Bogotá, una Bogotá en este momento de caos, en este momento de emancipación. Tenemos que hacer una pausa, luego de la misma vamos a escuchar un discurso de Jorge Licey Gaitán y seguimos con la lectura. Sentí que el triunfo era del mal. Se equivocan si creen que esta raza colombiana la puedan barrer. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar, pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas, porque eso no es el lenguaje ni demagógico ni retórico que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos. Que el hombre es como las plantas, que la planta da fruto y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro. No nos roban nuestro propio aliento de ayer, nuestras madres y nuestras tumbas de nuestras madres y nuestros abuelos son el altar donde llegamos a abrevar nuestras energías para el mañana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Continúa el doctor Jorge Eliezer Gaitán hasta las 11 de la noche. Defendiendo cosas como lo veis demasiado grandes y nos hablan de personalismo. No nos hablen mañana de candidatos a los cuales nos van a inventar sobre el pretexto del pánico liberal. Nada de pánico. El pánico se lo dejamos a la gente cobarde que no sabe sentir como nosotros, los de esta raza nuestra, sentimos. Nada de conspiraciones. nos reímos de las habilidades. Flexible he sido, pero inflexible en la defensa del procedimiento y de la doctrina. Flexible para todo lo que se diga a salvar al Partido Liberal, pero no al Partido Liberal como un desprecio a la voluntad popular, sino al Partido Liberal como un sentido de transformación. Que haga la nueva república que Colombia necesita. La plutocracia conservadora que veía la transformación de las masas conservadoras hacia esta gran noción de una república nueva ha querido con su dinero ponerse y habla de unión nacional. ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos trataban de conservadores? ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos ultrajaban y nos ignoraban? ¿Qué nos dicen ahora los que están provocando en forma que ellos no pueden seguir utilizando la rabia popular? Pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional. Que tiemblen los vacilantes. Yo me siento y sé que estoy respaldado. Pero si no lo estuviera, tengo que repetir aquí la frase. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el lodo. Lo que escuchábamos era justamente un fragmento de un discurso de Jorge Eliezer Gaitán. Hacemos una pausa nuevamente y seguimos compartiendo esta lectura del libro El Bogotazo y Memorias del Olvido de Arturo Alape. Ay, me dan ganas de llorar, señores, ¿qué le parece? Ay, me dan ganas de llorar, ay, señores, ¿qué le parece? Me ha matado una Gaitán, hemos quedado sin jefe. Diez de la mañana, 42 minutos. Seguimos compartiendo con ustedes un fragmento de este libro, El Bogotazo, Memorias del Olvido, de Arturo Alape, sobre, bueno, lo que fue esa jornada en Bogotá, justamente. Y de ese libro estamos seleccionando algunos fragmentos de Fidel relatando lo que fue su participación allí en esa jornada en Bogotá cuando tenía 23 años. Y decíamos que Fidel se encontró con un grupo de soldados que estaba poniendo orden y él intentó ayudarlos. Eran soldados de la Guardia Presidencial que estaban allí con sus fusiles, pero no en actitud bélica, sino sobrepasados por todo aquel océano de pueblo y que estaban tratando de poner orden. Yo en el primer momento me confundo y creo que son sublevados. ¿Por qué los soldados están poniendo orden? ¿Por qué la calle por donde iba la multitud de unos edificios donde había un colegio religioso dispararon? Del colegio de San Bartolomé dispararon. Yo no sé quién disparaba, no puedo asegurar. Yo estaba incrédulo. No podía imaginarme que estuvieran disparando de un convento. Estaba incrédulo, parado allí en la esquina. Ellos estaban tirando del convento y yo ahí parado, incrédulo, al fin me tuve que cuidar. Parece que los soldados habían tratado de desviar. Ignoro realmente cuál era la misión de los soldados. Ignoro realmente si no querían que se dirigieran a Palacio o si fue el hecho de que se había iniciado la balacera en el colegio de San Bartolomé, donde ellos estaban desviando la multitud, que yo los ayudé, creyendo que eran gente sublevada que estaba organizando aquello. Porque dondequiera que uno veía la posibilidad de alguien que quisiera organizar, yo trataba de ayudarlo. En medio de la balacera aquella, yo me coloco en una esquina. Allí, en aquella esquina, veo algunos estudiantes conocidos que había visto en la universidad que están con nosotros. Pasa un carro de los estudiantes con autoparlantes. Llevaba varios cadáveres arriba. Ellos iban agitando. No era una agitación organizada, sino que de esas cosas que ocurren espontáneamente. Nosotros estaríamos como a 2 o 3 cuadras de la carrera séptima. En eso llegan noticias de que los estudiantes que habían tomado la radio y de que estaban siendo atacados. Pasamos a otro fragmento de este relato de Fidel Castro. Repito, él haciendo referencia a un momento, a este 9 de abril, cuando asesinaban a Eliezer Gaitán, con este levantamiento del pueblo, y él participando con 23 años de ese momento. La situación nuestra era difícil, sigue diciendo Fidel, porque había como 10 o 12 desarmados y 2 nada más con armas. Decidimos ir a apoyar a los estudiantes que estaban en la radiodifusora nacional. La multitud había seguido en una dirección, en otra y en otra, cuando escuchamos el carro que dice que están atacando la radiodifusora nacional, y nosotros nos proponemos ir a la radiodifusora nacional, que a decir verdad no sabíamos exactamente dónde estaba. Íbamos a ayudar a los estudiantes. Agarramos la carrera séptima y vamos hacia el norte, como quien se dirige a la ermita de Montserrat. Yo no puedo decir cuánto tiempo había pasado desde que yo me sumé a la multitud. Entré a la división de policía, cuando salimos, cuando ayudé a unos soldados que estaban poniendo orden, cuando la balacera del convento. El hecho es que nosotros decidimos ir a ayudar a los estudiantes y vamos. Ya en la carrera séptima, prácticamente hay una multitud atacando todo. Atacaban los edificios, atacaban los comercios. Empezaban ya a saquear también aquellos establecimientos. Nosotros vamos por esa calle, hay una gente que ha tomado, llegaban con una botella de ron medio colorado que tienen ustedes los colombianos y decían, beba carajo ahí. Imagínense, yo iba con mi fusil y el otro con su fusil y como 15 desarmados por toda la carrera esa, había una situación confusa, nadie sabía lo que estaba pasando, muchos policías se habían sublevado, incluso se decía que unidades militares se habían sublevado. En ese momento no se sabía cuál era la posición del ejército de Colombia, no se sabía. Gaitán tenía simpatía entre los militares, eso no se podía discutir, pero la confusión era muy grande. Nosotros vamos avanzando por la carrera séptima, no sé cuántas cuadras hemos avanzado, no sé si 7, 8, 10 o 12, tendría que ir por allá y recorrer todo aquello para averiguar. En este momento había muchos lugares ardiendo, oficinas ardiendo, la multitud, cuando nosotros vamos por la carrera séptima, había atacado todos los establecimientos. En esas circunstancias, estamos llegando a un lugar que más tarde me di cuenta que era el Ministerio de Guerra. Llegamos, yo recuerdo que yendo hacia el norte, era un lugar en que había un parque a la derecha y otro hacia la izquierda. Cuando llegamos allí, vemos que viene un batallón de soldados enfrente, viene hacia el sur, vienen con sus cascos alemanes, que eran los que usaban en esa época, no sé cuáles usan ahora, sus fusiles, venían marchando todo un batallón con algunos tanques, vienen avanzando, pero a todo esto nosotros no sabemos con quién está el ejército, si aquel ejército se ha sublevado, qué va a hacer aquel ejército. Nosotros, como vemos el batallón que se acerca, tomamos la precaución de alejarnos unos 20 metros y nos parapetamos detrás de algunos bancos a la expectativa de saber si aquella tropa era amiga o enemiga. Conmigo, te repito, había unos 12 estudiantes, teníamos 2 fusiles, pero entonces el batallón no nos hace ningún caso y sigue marcialmente por la calle. Creo que detrás del batallón iban unos tanques, iban los soldados delante y detrás iban tres tanques. No nos hacen ningún caso y siguen de largo por la carrera séptima. Para que se entiendan lo que pasó, hay que tener en cuenta las circunstancias. Se ha tomado una división de policía, la policía se ha plegado, muchos se han sumado, hay una gran confusión, yo no tengo información, solo sabemos que están atacando la radiodifusora y vamos para allá con los estudiantes. Cruzamos la calle y yo me quedo sin saber con quién está ese batallón, si con el pueblo o contra el pueblo, si sublevado o a favor del gobierno, aunque en aquel momento realmente no había gobierno. Cruzo la calle y vamos al otro parque que está enfrente, a donde estaba el Ministerio de Guerra. Yo no sabía que era el Ministerio de Guerra, que tiene un edificio no alto, como de uno o dos pisos, todo lo más. Hay una puerta y unos barrotes, unos cuantos militares, y entonces yo, que estoy con una fiebre revolucionaria también y que estoy tratando de que se sume la mayor cantidad de gente al movimiento revolucionario, me encaramo en un banco frente al Ministerio de Guerra y le hago una arenga a los militares que están allí para que se sumen a la revolución. Todo el mundo oyó, nadie hizo nada, y yo con mi fusil haciendo mi arenga sobre un banco. Termino mi arenga y sigo porque los estudiantes van para allá. Al final del parque hay una guagua que está esperando. Yo me doy cuenta de que esta guagua va para allá, hacia la radiodifusora. Los estudiantes la tenían. Entonces, después que hago mi arenga, voy a la guagua que se iba y corremos para alcanzarla. El otro compañero armado que estaba conmigo se queda atrás. Yo después no lo veo. Tomo la guagua, de manera que quedo con un fusil y un grupo de estudiantes que vamos a apoyar a los de la radiodifusora nacional. No sé cuántas cuadras caminamos, 8 o 10 en la guagua. A todo esto, mi carrera, que la llevaba, qué sé yo, con unos poquitos pesos, como no teníamos nada, se me pierde también. Ahora la bandera roja tiene que vestir de negro. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! Alguien se llevó mi cartera con los pocos pesos que tenía, me la quitaron. Vamos hacia la radiodifusora, nos bajamos en una esquina, era una avenida, una calle con un paseo que daba a la radiodifusora. En realidad desembocamos en la calle, no teníamos sino un fusil, el mío, para darle apoyo a los estudiantes que estaban en la radiodifusora. Cuando llegamos a la avenida, se arma una balacera descomunal. Apenas asomamos nosotros, nos empezaron a disparar, no se sabe con cuántos fusiles. Nos pudimos parapetar detrás de unos bancos, unas cosas allí, y milagrosamente no nos mataron a todos. Pudimos salir otra vez a la esquina, seguimos el grupo de un hombre con un fusil y 10 o 12 desarmados. En ese momento no podíamos hacer nada por liberar la radiodifusora nacional y decidimos ir a la universidad. Fuimos en dirección opuesta a la ermita. Lo que estaba en la radiodifusora, qué sé yo, era tal vez una compañía de soldados. Imposible hacer nada y por eso nos vamos a la universidad a ver si había algo allí, a ver si había organización, si los estudiantes habían organizado algún puesto de mando o habían establecido alguna dirección. Cuando llegamos a la universidad no había nada organizado realmente, noticias que iban y venían, de hechos y acontecimientos, mucha gente sin armas. No, lejos de la universidad había una división de policía, entonces decidimos ir a tomar la división de policía para que se armaran, contando solo con mi fusil y una gran cantidad de gente desarmada. Se suponía que yo era el que tenía que tomar la división, porque era el único que tenía fusil. Nos dirigimos con una multitud de estudiantes a tomar la división de policía. Aquello realmente era un suicidio. Yo sé perdón, ya se había tomado una y pensamos en tomar la segunda para armar a toda aquella gente. Con tan buena suerte para nosotros que cuando llegamos a la división de policía ya estaba tomada, se había sublevado. Es decir, fuimos a tomar una división de policía con mi fusil y unas cuantas decenas de estudiantes, y cuando llegamos frente a la división de policía, la división estaba sublevada y nos reciben amistosamente. En la división sublevada ya estaban policías y pueblo mezclados. Cuando llego, me presento al jefe de la división, que coincidió con ser jefe de toda la policía sublevada. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! Sigue relatando este Fidel Castro en este libro realizado por Alape sobre el Bogotazo, sobre ese 9 de abril de 1948. Yo me le presento, le digo inmediatamente que soy estudiante al jefe de la policía, que soy cubano, que estamos en un congreso. En breves palabras le explico todo y el hombre me convierte en su ayudante. En ese momento, en la segunda división que vamos a tomar, me convierto en ayudante. El jefe de la policía sublevada era un hombre más bien alto, no mucho, pero alto. No podía describirlo bien, tenía un grado de comandante o coronel, no recuerdo. Yo me convierto en ayudante del jefe de policía sublevada. Decide entonces ir a la oficina del Partido Liberal, lo que yo te estoy diciendo es exacto, riguroso, de las cosas increíbles que pasaron ese día. Yo me monto en el jeep con el jefe de policía sublevada, que se dirige a la sede del Partido Liberal. Yo digo, menos mal, porque lo que a mí me preocupaba era la desorganización, el caos, no ver por ninguna parte ningún elemento de dirección y de organización. Así que me alegro cuando veo al jefe de policía que está sublevada, veo que está en contacto con el Partido Liberal. Veo que se va a dirigir allí y pienso que eso empieza a organizarse. Yo voy en el jeep de él, al lado suyo, a la oficina del Partido Liberal, llegamos y entramos. Yo me creía que en ese momento ya estaba ayudando a organizar aquello que era tan caótico. Habíamos recorrido no sé cuántas cuadras. Las calles no eran de nadie, confusión grande. Yo te digo que hemos recorrido 20 cuadras por lo menos. Llegamos a la oficina y subimos. Acompañamos al hombre hasta la puerta. Él entra, yo no entro, me quedo afuera. Él entra y se entrevista con dirigentes liberales que estaban allí, que no sé quiénes eran. Vuelve otra vez para la división, que está cerca de la universidad, en su jeep. Ya teníamos dos jeeps. Está un tiempo en la división sublevada y decide otra vez, porque ya empieza a anochecer, ir para la oficina del Partido Liberal. Ya salimos en dos jeeps. Él iba en el de adelante y yo en el de atrás, pero a todo esto, en el viaje anterior y en este había una multitud de gente, todavía seguían conmigo un grupo de estudiantes desarmados. Se montaban aquí y allá, iban los dos jeeps llenos. En el segundo viaje, que vamos a la oficina del Partido Liberal, yo voy montado delante a la derecha en el jeep de escolta. En ese momento, repito, cada vez que arrancaba un carro, se montaba todo el que estaba allí y las cosas eran rápidas. Rápido para aquí, rápido para allá y se montaba un montón de gente. Cuando vamos por segunda vez a la oficina del Partido Liberal, ocurre una cosa insólita y yo llevo a cabo un acto de quijotismo que es el siguiente. Ya está oscureciendo, el jeep donde iba el jefe de policía sublevado delante se para, tiene un defecto mecánico y se para. Están allí tratando de arrancar y no arranca. Se baja y se queda a pie el jefe de policía y el otro jeep lleno de gente. Yo me disgusto con aquello, me bajo del jeep, les digo, ustedes son unos irresponsables. Y yo me quedo a pie y le doy el puesto al jefe de policía. Yo me quedo en el medio de la calle con dos o tres estudiantes más, en el medio de la calle, sin contacto de ninguna clase. Estoy en una acera, parado junto a un muro largo. Esto ocurrió en la calle al lado nada menos que del Ministerio de Guerra, según comprendí luego. Es la segunda vez que me topo con el Ministerio de Guerra. Pasan unos segundos y en el muro se abre una puerta pequeña. Tras la puerta pequeña veo una gorra de oficial y tres o cuatro tipos, varios fusiles con bayonetas. Yo les digo a los otros estudiantes, estos son enemigos. Les digo, crucemos a la calle de enfrente. Y aprovechando la oscuridad dejada por el resplandor de un auto que acababa de pasar, nosotros cruzamos a la acera de enfrente. Miramos, en realidad no sabíamos quiénes eran. Yo sospeché que eran enemigos cuando se abrió la puertecita. Y vimos como a 6 metros de nosotros una gorra de oficial y como 4 fusiles con bayonetas. Cruzamos la calle, sospechamos que pudieran ser enemigos, pero en la inseguridad nos tiran, ellos nos tiran. Nosotros seguimos por esa calle, después de cruzar junto al ministerio. En ese momento vemos a un hombre con un fusil ametralladora, no sabíamos si era amigo o enemigo. Nos acercamos al hombre, le preguntábamos quién era y él nos dice, soy de la 5ª División de la Policía Sublevada, y descubrimos que era amigo, era tropa amiga. Yo estuve 2 veces en el Ministerio de Guerra, una por delante arengando y la otra por el lado cuando le entrego el jeep al jefe de policía. El oficial y los hombres que aparecieron por la pared no dispararon. Ellos estaban también aparentemente confundidos. Estaban a la expectativa. Nosotros cruzamos, vamos a la acera de enfrente y allí es donde yo voy a parar a la 5ª División de Policía. No te puedo decir con exactitud por dónde subimos, pero la impresión que yo tengo es que cruzamos la avenida, tomamos por una calle que hacía ángulo con ella, salimos derecho y en la esquina nos encontramos con el hombre que era un policía sublevado. Esto decía Fidel Castro hace algún tiempo sobre esta jornada, el 9 de abril de 1948. Después de una pausa, volvemos para escuchar algo más de lo que fue esta fecha, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y este relato de Fidel Castro Ruz. Que se siente el Partido Conservador y sobre todo sus zonas juveniles que nada tienen que ver con los viejos caciques. Porque ya lo verá la masa colombiana como esas zonas inquietas del conservatismo joven que tienen inquietudes justicieras, que beben su ideología en las nuevas normas del socialismo católico, serán los primeros que se pongan en unión del pueblo cuando la oligarquía conservadora se una con la oligarquía liberal para perpetuar esta gran masa de parias, a las cuales cada día se le hace la vida más costosa, mientras hay las 20 familias a las cuales en esta tremenda ola de especulación el dinero les ha llegado no precisamente por fruto del trabajo. ¿Lo quieren hacer? Pues que lo hagan y allá estaremos de balde para trabajar con ellos. Porque nosotros no estamos pensando en nuestra situación política. A nadie se le oculta la ventajosa situación política en el sentido podrido y viejo de la palabra en que yo me encuentro, y que no habría legación ni ministerio que se me negara. A nadie se le oculta eso. Pero... Once de la mañana, 10 minutos. Vamos a un capítulo más de este libro de Arturo Alape, El Bogotazo, Memorias del Olvido, en otro de los momentos de Fidel, hablando sobre este episodio de la historia latinoamericana tan importante que dejó tan marcado también a Colombia y a toda América Latina, y que generaría después la cantidad de movimientos revolucionarios también que en ese país se generaron. En el capítulo que son reflexiones de Fidel, dice: yo diría que la posibilidad de ver el espectáculo de una revolución popular absolutamente espontánea tiene que haber ejercido una influencia grande en mí. Podríamos decir que no me reflejaba algo nuevo, sino que me reafirmaba en una serie de ideas y de concepciones que yo tenía sobre el pueblo explotado, sobre el pueblo oprimido, sobre el pueblo que busca justicia, sobre el pueblo que quiere justicia. Yo diría que aquello fue un volcán que estalló. Un pueblo muy oprimido, un pueblo muy explotado, un pueblo hambriento, que estalla en un momento determinado frente a un incidente determinado. Digamos que la muerte de Gaitán, quien evidentemente era una esperanza para el pueblo de Colombia, es el detonante de aquella explosión que no organizó ni pudo organizar nadie, que se produjo de manera absolutamente espontánea. Como siempre, el imperialismo y la oligarquía aprovecharon la coyuntura para decir que aquello era resultado de una conspiración comunista contra la conferencia. El Congreso que nosotros hicimos contra la conferencia no tenía ninguna vinculación con el Partido Comunista de Cuba. El 9 de abril yo creo que forma parte del conjunto de experiencia que yo tenía ya cuando la lucha revolucionaria en Cuba. En el Moncada yo sabía que era una empresa muy difícil, pero ya por otro conjunto de factores, porque yo estudié mucho la historia de las revoluciones populares, ya para esa fecha del Moncada yo sí tenía una formación marxista-leninista bastante completa, mientras que no podía decir lo mismo de cuando estuve en Bogotá. No podría decir que tenía esa formación marxista-leninista, esa convicción socialista. Estaba naturalmente en un terreno muy propio para todo eso y ya tenía una serie de ideas. Yo diría que yo ya había progresado mucho en mi formación política, había progresado mucho, había avanzado mucho y tenía una formación política progresista. Pero no tenía todavía la madurez política, la profundidad de convicción socialista, marxista-leninista, que tenía cuando lo del Moncada. Puede decirse que en aquella época yo estaba muy influido por las ideas populares, las ideas de la Revolución Francesa, como te dije, las ideas de la lucha por la independencia nuestra, la idea de las revoluciones populares. Tenía sobre todo una gran solidaridad hacia los pueblos, una gran simpatía por el pueblo, un gran odio a la opresión, a la injusticia, a la pobreza, a todo esto. Pero no podría decir que tenía una concepción marxista-leninista desarrollada como la tenía después, aunque yo ya había tenido mis primeros contactos con la literatura marxista para esa fecha. Figúrate que yo entonces tenía 21 años. Yo creo que lo que hice allí fue realmente noble. Yo por mi parte me siento orgulloso, de lo que hice. Primero porque tuve una actitud consecuente. Reaccioné con la misma indignación que un colombiano frente a la muerte de Gaitán. Reaccioné con el mismo espíritu de un colombiano frente a una situación de injusticia y de opresión que había en el país. Reaccioné con mucha decisión y mucho desinterés y altruismo. Creo que reaccioné con mucho sentido común también, cuando hice todo lo posible por ayudar a la organización de aquello. Creo que los consejos que di en la 5ª División de Policía no podía darlos mejor ahora, a la edad que tengo y con la experiencia que tengo. Creo que la decisión de quedarme allí, aunque estaba solo y cuando todo aquello me parecía un gran disparate táctico, lo que estaba ocurriendo aquella noche, creo que fue una gran prueba de desinterés, una gran prueba de idealismo, una gran prueba de quijotismo en el mejor sentido. Fui leal hasta el último momento. Cuando me dijeron el día 10 por la tarde que la división estaba siendo atacada y estaban desertando los policías, yo fui para la división con mi patrulla. Es decir, que yo diría que mi comportamiento fue intachable, fui disciplinado, aún sabiendo que aquello era un suicidio, me quedé allí. Pero ¿por qué me quedé allí sabiendo que era un suicidio y que estaban equivocados en el aspecto militar? Fue por un sentido de honor, por un idealismo, por un principio, por una moral. Me quedé aquella noche en los tanques. Ellos pasaban a cada rato y cada media hora estaban esperando venir al ataque. Yo sabía que en el ataque iba a morir todo el mundo allí, porque aquello era una ratonera. A pesar de estar en desacuerdo completo con las disposiciones, en desacuerdo completo desde el punto de vista militar con lo que estaban haciendo, me quedé allí. Iba a morir anónimamente allí, y sin embargo me quedé. Yo personalmente estoy orgulloso de eso, porque actué consecuentemente, actué con principios, actué con una moral correcta, actué con dignidad, actué con honor, actué con disciplina y actué con un altruismo increíble, porque hay que ver todas las cosas que pasaron allí. Hasta la última quijotada mía, que fue ponerme a discutir con el dueño de la casa de huéspedes, por poco me cuesta la vida, pero simplemente no me pude quedar callado frente a aquello. Ahora piense que yo tenía 21 años, quizás un poco más de experiencia, me doy una buena callada de boca allí frente al conservador aquel. Le dejo decir todo y no provoco la situación en que por puro milagro nosotros salimos bien. Si nos hubieran capturado a nosotros, además, nos echan toda la culpa. Y yo no podía estar ahora contándote la historia exacta y verídica de todo lo que vi y todo lo que viví el 9 de abril. El pueblo demostró una extraordinaria valentía. ¿Qué me impresiona? Me impresionó el fenómeno de cómo puede estallar un pueblo oprimido. Segundo, me impresionó mucho la valentía y el heroísmo del pueblo colombiano, porque lo vi ese día. Aunque junto a esto, junto al extraordinario heroísmo del pueblo colombiano, te puedo decir que no había organización, que no había educación política. Más que conciencia política había espíritu de rebeldía, pero no educación política, y había falta de dirección. Si tú quieres influencia, marcha del 9 de abril en mi vida revolucionaria ulterior, fueron los esfuerzos extraordinarios que hice por crear una conciencia, una educación política en Cuba, los esfuerzos extraordinarios que hice por evitar que el triunfo de la revolución, que en el triunfo de la revolución hubiera anarquía, saqueos, desórdenes, que la gente tomara la justicia por sus propias manos. Yo diría que la influencia más grande que en la estrategia revolucionaria de Cuba, la idea de educar al pueblo durante nuestra lucha, para que no se produjera anarquía al triunfo de la revolución, para que no se produjeran saqueos al triunfo de la revolución, para que no se produjeran vindictas populares al triunfo de la revolución. Aunque yo no tenía idea precisa, entonces, sobre todo eso, no hay dudas que yo medité después si en condiciones similares nuestro pueblo hubiera hecho exactamente igual. Ay, me dan ganas de llorar, señores, ¿qué les parece? Ay, me dan ganas de llorar, ay, señores, ¿qué les parece? Ya mataron a Gaitán, hemos quedado sin jefe. Ay, ya mataron a... Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sino una manera de unión nacional. La perpetuación del estado de injusticia presente. Y ellos conciben que hay una manera de no ser demagogo. Que mientras los altos deliberan, nombran como querían nombrar subrepticiamente direcciones nacionales para que trancen con los conservadores. a base no hay. Seguimos compartiendo con ustedes ya en los minutos finales de este homenaje que queremos hacer a Jorge Lizay Gaitán en la fecha de su asesinato, recordando el Bogotazo, con esta lectura de lo que Fidel relata que ocurrió en el libro de Arturo Alape. Y Fidel, en estas reflexiones finales, hablando sobre las diferencias del pueblo cubano con el colombiano, o lo que él entiende que debió hacer a partir de la experiencia que vivió en Bogotá con el pueblo cubano, dice: puedo estar equivocado, pero tengo la idea de que nuestro pueblo tenía un poquito más de educación política, que era un poquito más difícil que en una situación similar a esta el pueblo de Cuba se dedicara al saqueo en vez de dedicarse a la lucha revolucionaria. Quizás incluso porque fuera un pueblo menos pobre y desesperado económicamente que el colombiano. En Bogotá, una gran parte del pueblo se dedicó al combate, los sectores humildes, los trabajadores, los estudiantes y casi todo el mundo, y una parte del pueblo humilde se dedicó al saqueo. No fue todo el pueblo humilde el que se dedicó al saqueo. Una gran parte del pueblo humilde se dedicó al combate y una parte del pueblo humilde se dedicó al saqueo. Esa es la verdad. Eso desde luego es negativo, porque los oligarcas, los partidarios del orden social, los que pretenden presentar al pueblo como un monstruo anárquico y desordenado, le sacaron mucho partido a esa situación. Esto me influyó mucho, por lo menos en la conciencia que yo tomé de la necesidad de educar al pueblo y trazar líneas políticas, trazar consignas muy claras de que no podía haber anarquía, de que no podía haber saqueos, de que no podía haber justicia por sus propias manos en el pueblo. Creo que además puedo decirte que la experiencia de Bogotá me hizo identificarme más con la causa de los pueblos, porque había un pueblo oprimido combatiendo, había un pueblo oprimido luchando. Creo que influyó notablemente en mí, desde el punto de vista de mis sentimientos revolucionarios, porque me quedé con el dolor de la muerte de Gaitán, me quedé con el dolor del pueblo explotado, me quedé con el dolor del pueblo ensangrentado, me quedé con el dolor del pueblo derrotado y me quedé con la impresión de lo que puede hacer el imperialismo, de lo que puede hacer la oligarquía, de lo que pueden hacer las clases reaccionarias, y sobre todo me quedé con el dolor de la traición. El pueblo fue traicionado porque dijeron: ha habido un arreglo, una tregua. Se suponía que significaba un cambio en la situación, un cese del derramamiento de sangre, garantías para todo el mundo. Pero no se me podrá olvidar jamás cómo, después de que se hace el arreglo, se hace la tregua, se entregan las armas, decenas de revolucionarios fueron cazados literalmente en la ciudad. Yo te digo que esos eran héroes. ¿Qué tipos tan valientes aquellos que se quedaron como francotiradores, allí combatiendo solos, sin saber nada, sin información, luchando? El Partido Comunista no tuvo nada que ver con aquello. Pienso que los liberales, la gente de izquierda, los comunistas, lucharon allí como parte del pueblo, porque luchó todo el pueblo, hay que decirlo. Pero atribuir al Partido Comunista Colombiano el haber organizado aquello es una gran calumnia. Atribuir al Partido Comunista Cubano, atribuir al Movimiento Comunista Internacional la responsabilidad de la sublevación es una gran calumnia y una gran mentira, como tantas otras que se dicen. Pero me quedo con una impresión muy dura a mí, la impresión de la traición, porque yo pienso que la dirección del Partido Liberal traicionó al pueblo. Sencillamente eso, lo traicionó. Fue incapaz de dirigir al pueblo, fue incapaz de ocupar el lugar de Gaitán y fue incapaz de ser leal con el pueblo. Hicieron un acuerdo sin principios por temor a la revolución. No quiero que estas consideraciones que estoy haciendo me las hagas contar. Son consideraciones que yo sé que tú me preguntas en relación a la experiencia del 26 de julio. Yo sé, yo seguí mi ulterior evolución política, mi ulterior evolución revolucionaria, seguí siendo como fui en aquel momento, seguía diciendo Fidel. Y dice, creo que he seguido igual, fui durante el resto de mi vida de revolución, igual que aquella noche que me planté el problema de conciencia, me pregunté qué hacía allí, me planteé que estaban equivocados militarmente, que no era mi patria. Reaccioné entonces como reacciono ahora, exactamente igual. Te das cuenta que yo reaccioné entonces aquellos días como reaccioné después y reaccioné como siempre reacciono y ahora. Yo puedo sentirme orgulloso de mi conducta de aquellos días. La tristeza me acongoja por el caudillo del pueblo. La tristeza me acongoja por el caudillo del pueblo. Ahora la bandera roja tiene que vestir de negro. Ahora la bandera roja tiene que vestir de negro. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! Ya Gaitán está en el cielo, gozando descanso eterno. Ya Gaitán está en el cielo, gozando descanso eterno. Rogándole a Dios que mande todo godo para el infierno. Rogándole a Dios que mande todo godo para el infierno. Hoy Colombia entera llora la muerte de su hijo amado. Hoy Colombia entera llora la muerte de su hijo amado. Seguiremos las ideas del mártir sacrificado. Seguiremos las ideas del mártir sacrificado. Bueno, de esta manera terminamos este espacio de homenaje a Jorge Licey Gaitán con la lectura de algunos fragmentos de este libro que queríamos compartir con ustedes para, bueno, como decíamos hoy, darle importancia también a las cosas importantes para nosotros, a pesar del contexto, a pesar de la actualidad, que no dejamos de mirar, que no dejamos de difundir, que no dejamos de informar, pero no perder de vista otras cosas también igual de importantes para nuestro pueblo, para los pueblos de Latinoamérica y en definitiva para la humanidad. Nos vamos escuchando una canción, Adriana, A la Carga, que bueno, que habla también de este hombre. Quieres colombiano, quieres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, con Gaitán. Vamos a la lucha, a triunfar. Vamos a la carga. Vamos con el grito, ¡libertad! eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él te hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito, libertad.